¿A dónde está mi amor? Quiero verlo llegar. Solo las aves escucho volar y mis animalitos alegran mi penar. Solo la lluvia da al suelo al caer con su lindo sonar, la quisiera tener. Quiero sin tu amor, viviendo la vida, si no puedo estar juntito contigo. Quiero sin tu amor, viviendo la vida, si no puedo estar juntito contigo. Quiero vida, quisiera estar muerto y no estar soportando esta pena por dentro. Porque es muy malo en la vida querer a un amor que a mi lado ya no puedo tener. Esa mujer destrozó mi cariño, solo Dios, ay caramba, no puede estar conmigo. Quiero sin tu amor, viviendo la vida, si no puedo estar juntito contigo. Quiero sin tu amor, viviendo la vida, si no puedo estar juntito contigo. Soy feliz, ay Dios mío, ¿qué será? Perdóname, escucha mi verdad. De no ser para mí, de otro nada será. Paso la vida, amargura y dolor. Ay, me mata esta pena, pena, pena de amor. Quedo sin tu amor, viviendo la vida, si no puedo estar juntito contigo. Quedo sin tu amor, viviendo la vida, si no puedo estar juntito contigo. No quiero vida, quisiera estar muerto y no estar soportando esta pena por dentro. Porque es muy malo en la vida querer a un amor que a mi lado no lo puedo tener. Quedo sin tu amor, viviendo la vida, si no puedo estar juntito contigo. Quedo sin tu amor, viviendo la vida, si no puedo estar.